En este caso vamos a hablar, nos debemos como sociedad, como Estado, un debate sobre las cuestiones impositivas, tributarias, laborales, jubilatorias. Bueno, para eso, quien lleva adelante el micro es el contador Álvaro Sierre, ya lo tenemos en comunicación. Obviamente vamos a hablar de la actualidad económica. Álvaro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien. Bueno, ahí con más preguntas que certezas con respecto a las reformas, yo creo que nos debemos por lo menos sentarnos a debatir qué queremos con estas cuestiones, pero se generan muchas dudas con respecto. Hiciste una nota, la verdad que muy buena, esto de primero convocar, pero segundo a tener en cuenta monotributo, autónomos, gobiernos, municipios. Háblanos un poquito, Álvaro, de eso. Bueno, primero, Pablo, tener mucho cuidado, porque por ahí también el presidente estos días estuvo manifestando que se está hablando con malas intenciones de cosas que realmente no, la reforma tanto impositiva como laboral no va a pasar por ahí, sino que va a pasar por otro lado de lo que se está hablando, porque bueno, estamos hablando mucho. En el caso de esa nota, surgió de un análisis de lo que dijo, porque todavía el borrador del proyecto no está, ¿no? Pero sí lo que hubo es un borrador que fue presentado por el ministro Luis Caputo, el ministro de Economía, ante la Cámara de Empresarias y Estudios Profesionales, bajo la consigna de formalizar la economía. Así lo presentó el ministro de Economía. Ese borrador, entre los puntos más sensibles que figuran en ese borrador, es la eliminación del monotributo, la reducción del mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias, y un encarecimiento del régimen de autónomos, ¿no? Uh-huh. Es la lógica del gobierno de llevar los pequeños, si se quiere, los pequeños contribuyentes hacia un sistema donde tributen IVA, ganancias, ingresos personales, pero compensando con deducciones y la posibilidad de descontar ciertos gastos que están respaldados en factura, ¿no? Es decir, esa reforma, por eso digo, nosotros estamos un poquito opinando sobre un borrador que en principio comentó el ministro de Economía. Todavía no se sabe a ciencia cierta, con exactitud, bien lo que es tanto la reforma tributaria como la reforma laboral. En base a este borrador, aquella frase reconocida como pescar en la pecera, ¿es algo de eso? Teniendo en cuenta el borrador este que se conoció y que se ha instalado, ¿es caerle a los que más o menos siempre están cumpliendo? O te hablo de la parte más tributaria, si querés, Álvaro. Bueno, el objetivo del gobierno, lo que dice el gobierno es tratar con esta reforma de blanquear operaciones que hoy son informales e incentivar a una mayor cultura tributaria, ¿no? Que todos sabemos eso, que es una realidad el problema de la evasión fiscal en Argentina. Pero también debemos decirlo que gran parte, y esto lo dicen mucha gente que ha estudiado sobre la cuestión, sobre todo lo que es el régimen tributario argentino, gran parte de esta informalidad y de esta evasión que hay en nuestro país tiene que ver también con la alta presión fiscal, que en cierta manera obliga al sector privado a entrar en esa figura, porque es así, y cualquier contador te lo puede decir, si uno tuviera que pagar el 100% de todos los impuestos de acuerdo a las leyes como están, el cálculo no da. Es decir, y uno no está haciendo apología de la evasión tributaria, que quede claro, pero también técnicamente todos sabemos que dado las leyes que tenemos, el marco normativo que tenemos en materia tributaria, es absolutamente inviable. De hecho, la Argentina es uno de los países que tiene mayor presión fiscal, ¿no? Ahora, si uno ve este borrador, bueno, le surgen, como vos señalabas, varias dudas, ¿no? Con respecto a los monotributos, con respecto a cómo va a quedar el régimen de autónomo, el tema donde podrían caer varios trabajadores que terminarían pagando impuestos a la ganancia, y bueno, lo del tema de lo que tiene que ver con la reforma laboral. En principio lo que uno ve es que si estamos hablando de, por ejemplo, de la eliminación de los monotributos, que estamos hablando más de 3 millones de contribuyentes prácticamente, y bueno, esta reforma, así como la contó el ministro, podría implicar a estos contribuyentes que tengan más obligaciones formales, porque van a tener que pasar ahora a liquidar el IVA, que antes no lo hacían porque estaban en este régimen simplificado. Segundo, obviamente, si van al pasar a un régimen general, va a surgir la necesidad de tener mayor asesoramiento contable. Hoy un monotributo facturaba en forma independiente, no era necesario caer en un contador. Y bueno, va a haber seguramente un mayor riesgo de que aumente la carga tributaria en vez de bajar las cargas tributarias, porque es muy difícil que a través de las deducciones y las compensaciones que se pueden hacer al pasar al régimen general, uno termine descontando y termine pagando menos impuestos que el monotributo. De hecho, la mayoría de los profesionales, pequeños comerciantes, sobre todo los profesionales, tienen muy poco gasto que puedan descargar. Y por supuesto van a estar sujetos, al pasar a un régimen general, van a estar sujetos a una mayor exposición en materia de fiscalización por parte de ARCA, ¿no? Y bueno, cuando uno ve el esquema de autónomo, que es donde se habla de que las cuotas están hablando de un aumento que sería prácticamente del 100%, ahí también tendríamos un aumento de la carga tributaria, ¿no? Más allá de que se ampliaría, según lo que se dice, el universo de las deducciones personales, pero bueno, todos sabemos que esas deducciones personales hay que ver cuáles son, y todos sabemos que para poder descontarla tiene que estar obviamente debidamente documentada, ¿no? Y bueno, si hacemos así el análisis con ganancia, es lo mismo. Es decir, lo más importante, Pablo, creo que esta reforma, todos estamos de acuerdo, ¿no?, que la cuestión, la presión tributaria es uno de los grandes problemas que afecta la economía de nuestro país. Todos estamos de acuerdo que hay que ir por las reformas estructurales, y tanto la reforma tributaria como la laboral son reformas estructurales que el país se las debe. Acá lo que es importante, si es que vamos a avanzar, que no caigamos en esto de un día para el otro, tocar temas tan sensibles y que afectan de manera significativa en la vida de todos los argentinos, y que esto lo saquemos, porque nosotros tenemos un Congreso o que te para todo y no te saca nada, o que te saca todo sin estudiar. O sea, siempre nos vamos los péndulos, esto, ¿no? A los extremos, siempre. Congreso, nos vamos a los extremos, porque es así como vos decís. Claro, entonces el peligro de esto es, está bien, esto de que el gobierno haya ganado las elecciones de octubre lo potencia, lo cual está bueno, le da mayor gobernabilidad y le da mayor fuerza para que pueda hacer reformas que el país necesita, que son las famosas reformas estructurales. Eso es algo positivo si uno lo analiza desde ese lugar. Lo importante es que el gobierno acá no se equivoque y quiera llevar a hacer este tipo de reformas de un día para el otro y sin la intervención de todos. Eso te iba a decir. Acá tiene que haber un debate público, acá tiene que haber participación de las cámaras empresariales, de los colegios profesionales, de los sindicatos, de las universidades, de las provincias, porque no nos olvidemos que cuando tocamos el sistema tributario, tocamos también los recursos de las provincias y de los municipios. Entonces, si esto se va a hacer, por eso es tan importante, yo insisto, perdoná que lo haga un poco largo esta parte. No, pero está buenísimo. Claro, si esto, vamos a decir, lo vamos a hacer de un día para el otro, con un proyecto, un borrador que entra del Ejecutivo, sin ningún tipo de debate, y bueno, corremos un peligro bastante importante que esto salga mal. Es decir, yo siempre digo, ¿no?, que a veces no basta con tener buenas ideas, sino que lo que es fundamental es que esas buenas ideas, cuando las vamos a aplicar, la forma en cómo la apliquemos sea la correcta. Y acá estamos hablando de la reforma tributaria y la laboral. No puede quedar ajeno al debate público de estas reformas, ¿no? Aparte, Álvaro, hablás de la cuestión de tener en cuenta los tributos que puedan ser coparticipables o no, los tributos que puedan impactar o no en los municipios o en un gobierno provincial? ¿Hay que tener en cuenta esos datos también o no? Claro, por eso mencionaba anteriormente esto de que ojo, que cuando tocamos ese tema tributario no estamos tocando solamente, por más que se traten de impuestos nacionales, no estamos tocando únicamente los recursos nacionales, estamos tocando, nosotros vivimos en un país que es federal y que se nutre a las provincias y los municipios de la famosa coparticipación. Entonces, por eso digo que en el debate de la forma en cómo hacer esta reforma tributaria, tienen que estar las provincias, tiene que estar el sector privado, tienen que estar las universidades. Es decir, todos estamos de acuerdo que necesitamos una reforma tributaria que sea integral, que sea moderna, pero que sea equitativa. Eso creo que es fundamental. Y ahí es tan importante esto de que participan los distintos sectores, ¿no? O sea, no sacar una reforma, como decía anteriormente, rápida, sino el objetivo es tener, se entiende, un sistema que sea más simple, más formal y más justo. Uh-huh, y bueno, uh-huh. Yo creo que eso se logra con la participación de todos. Uh-huh, uh-huh. Pero cuando, con tu explicación, Álvaro, que obviamente es clara, hay un escenario de recaudación puramente, por lo menos hasta ahora. Después de poner en la cuestión laboral, que coincido con vos, que nos debemos un debate, hay una cuestión también que apunta a lo que pueden ser los empresarios, pero ¿qué rol jugaría el impacto de esto en los trabajadores? Bueno, lo que pasa, por eso es importante tener, porque acá estamos hablando, como yo te decía, de breves comentarios de cómo va a ser la reforma, ¿no? Se habla de un esquema que va a propiciar que la contratación sea más formal, donde va a haber reducciones de aportes y contribuciones laborales, especialmente cuando se trata de personas desempleadas o de monotributistas. Yo creo que ahí va a ser el sector que va a ser más afectado, si se quiere, con esta reforma, que por otro lado, está bien, todos sabemos lo del tema de monotributo, todos sabemos del tema previsional, ¿no? Fíjate que nosotros necesitamos, por el aporte que hacen los monotributos al sistema previsional, necesitamos 9 monotributistas, cada 9 monotributistas para pagar una jubilación. Es decir, está claro que es inviable el sistema monotributista como está. Ahora, hay que tener mucho cuidado con esto, y más en el contexto que hoy el estamos pasando, ¿no? Porque ahí está el otro tema de que lo que hablábamos hoy, es importante la forma y también es importante el momento, ¿no? Es decir, en que tomamos la decisión y de qué manera lo tomamos en ese momento. Yo, por ejemplo, si a mí me preguntás, uno puede decir, a ver, cuáles son los aciertos de este gobierno nacional y cuáles serían los principales errores. Y para mí, uno de los principales errores del gobierno nacional es esta política de shock en materia de ajuste, en materia, si uno ve la política del gobierno nacional, que fue sin red de contención en el tema y de protección en materia social. ¿Sí? Para mí eso es una cuestión, después podemos hablar de otra cuestión, de cómo se manejaron las reservas, de otras cuestiones macro, pero en definitiva, esta cuestión, este gobierno entró o recibió el país en recesión, porque no es que lo recibió bien, él lo recibió bien, sino que ya estaba el país en recesión, pero lo que hizo fue profundizar la recesión actual que estamos viviendo, ¿no? Es decir, a través de un programa de ajuste fiscal y monetario extremadamente contractivo. Uh-huh. Es decir, ¿por qué hablamos contractivo? Porque el modelo, ¿cuál es? Es bajar gastos, es aumentar impuestos, porque hasta ahora, vamos a decir, hubo más impuestos que baja de impuestos, fue reducir la obra pública, fue reducir las transferencias a las provincias, tasas de interés altas, no hay crédito. Bueno, esas son políticas contractivas. Seguro. Que lo importante para no irnos con tanto tecnicismo, en condiciones normales, Pablo, una economía cuando está en caída, lo que tiene que hacer es estimular el gasto para sostener la demanda agregada. Uh-huh. Y el programa del gobierno nacional es fuertemente contractivo, por esto que yo te decía, porque ajusta el gasto público, porque redujo jubilaciones, salarios, las transferencias a la provincia, eliminó la obra pública, cayó fuertemente el crédito. Y bueno, esto lo que hace, vamos a decir, al ser extremadamente contractivo, reduce la demanda agregada. Y este es el problema, y ¿qué es lo que pasa cuando reduce la demanda agregada? Profundiza la recesión. Entonces, nosotros, el principal problema que tenemos hoy actualmente, que es ¿cuál es? Es que estamos, o sea, tenemos un modelo que tiene problemas de crecimiento y de distribución, ¿sí? Y que el equilibrio famoso fiscal que hemos logrado, hay que entender que no sirve el equilibrio fiscal si la gente queda fuera. Y esto lo hemos hablado más de una vez, ¿no? Y bueno, si uno ve, la cuestión micro cada vez está peor, Pablo, y ese es el problema. Y la macro, que empezó bien en el 2024, y lo habíamos hablado, que cuando se establece en política de ello, la macro tiende a corregirse, y esto pasó en todas partes del mundo, que se llevaron programas de ajuste, tiende a corregirse rápidamente. Ahora, se corrige rápidamente y puede pasar dos cosas, que esa corrección se consolide o bien se corrige y después vuelve a deteriorarse si no logra eso, mover lo que sería la microeconomía, que es lo que nos está pasando ya ahora prácticamente hace un año, es decir, donde la microeconomía viene en caída, ¿no? Y esas son las cuestiones que me parece a mí que hay que tener mucho cuidado, porque justamente estamos hablando de reforma, de una reforma laboral y de una reforma tributaria, te diría en el peor momento, o uno de los peores momentos en materia económica que está viviendo el país. Y no descartar que también dentro del paquete de reforma también está la previsional y jubilatoria, que obviamente va a ponerle por otra vereda, pero que también nos debemos el debate. Ahora, Álvaro, te pregunto, teniendo en cuenta esto, ¿no? Cuando uno puede hacer la comparativa más directa, y esto ya te hablo de la actualidad económica, todo esto que vos nombrás es dinero o llamarle ingresos al gobierno nacional, porque de parar la obra pública es la plata que un gobierno daba a las provincias o a lo que sea para obra pública, no lo está dando. Queda, vamos a decirle, caja del Estado Nacional. El ajuste también queda. Y aparte de eso, endeudamiento, bueno, este rescate del Tesoro norteamericano, uno entiende, es como que se está haciendo de mucho capital el gobierno, o no, o explícamelo, obviamente, para entenderlo mejor, Álvaro. Bueno, en primer lugar, lo que hay que entender es, en estos momentos, si uno analiza los últimos meses en materia macroeconómica, lo que ha pasado, básicamente, tiene que ver con los acuerdos que el gobierno logró con Estados Unidos, que una semana antes de las elecciones, prácticamente, si Estados Unidos no hubiera aparecido, la realidad hoy hubiera sido otra y hubiera sido obviamente peor, ¿no? Es decir, acá tenemos que entender que gran parte de esta recuperación, porque fíjate que después de ahí, de la intervención de Estados Unidos, viene el triunfo del gobierno y viene una cierta mejora en algunos indicadores, como la caída del riesgo país. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que en una semana, porque solo ocurre en nuestro país esto, de estar con 1.200 puntos de riesgo país o 1.100 puntos, volver a tener 600 o menos 600 puntos? O sea, ¿qué pasó en el medio? O sea, de estar un gobierno que antes de las elecciones prácticamente estaba en caída, a hoy estar a un riesgo país que 100 puntos más que bajemos, Pablo, ya podemos tener entrar en una zona de por lo menos tener un cierto financiamiento razonable, no te digo barato, pero razonable en materia de costos de tasa, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo pasamos de lo peor a algo medianamente, a un contexto mejor en una semana? Solamente se puede explicar esto en la Argentina. Un país como la Argentina, ¿no? Seguro. Pero tenemos que entenderlo que acá todo esto es netamente de corto plazo, que esa recuperación nació de esa ayuda de Estados Unidos, que vino con desembolso de distintos organismos, que vino con esto de Estados Unidos de comprar pesos y prometer al mercado que el año que viene la Argentina va a emitir este bono y lo va a comprar el Tesoro de Estados Unidos, entonces dándole al mercado señales de que los vencimientos, por lo menos para el 2026, van a ser incumplidos y que la Argentina no va a entrar en default, bueno, eso cambió las expectativas, por eso baja el riesgo país. Pero, a ver, todo esto es, lo que hay que entender es corto plazo, y fíjate que nosotros, el principal, o uno de los principales problemas que tiene el país, y por eso es tan importante, y el Fondo Monetario también insiste tanto, es con el tema de las reservas. Entonces, fíjate que hemos varias veces nos hemos acercado al techo de la famosa banda del tipo de cambio. Y al tener las reservas a niveles tan bajos, el gobierno no tiene como política tampoco acumular reservas, porque el gobierno está centrado en tratar de bajar, que después si tenemos un poquito de tiempo, la tasa de inflación, lo que quiere vender, lo principal que quiere vender, de haber logrado bajar la tasa de inflación, por eso es que el tipo de cambio que tenemos, pero fíjate que varias veces estuvimos cerca del techo. El mercado sabe perfectamente bien que si Estados Unidos no, por eso hoy todas las decisiones económicas del país directamente se anuncian desde Estados Unidos. Sí, desde allá. El mercado sabe, claro, el mercado sabe bien que si Estados Unidos se borra, sale, automáticamente nosotros entramos, vamos a decir, en la expectativa que siempre hay que en algún momento se va a devaluar. ¿Por qué? Porque rápidamente va a ir a la barrera, al techo de los 1.500, y todo el mundo sabe que la Argentina no tiene reservas para tratar de controlar. Todos sabemos que si el tipo de cambio salta a los 1.500, tiene que salir el Banco Central a poner dólares para que el tipo de cambio no se vaya. Todos sabemos que no están esos dólares. Entonces, ¿qué queremos decir esto? Con la medida que el país no tenga reserva, no va a ser independiente, vamos a seguir atado a, primero, a las políticas que directamente perdiendo autonomía en materia de decisión económica, que directamente se dicten desde Estados Unidos, y segundo, que no vamos a tener las herramientas para, justamente para largo plazo, porque las inversiones no van a venir a nuestro país en la medida que el mercado vea que no se están corrigiendo las principales variables macroeconómicas y que no se están haciendo las reformas que necesita el país, entonces no van a venir las inversiones. Uh-huh. Esto es así, no. El RIGI. El régimen de incentivo a las grandes inversiones, ¿vos crees que no va a dar resultado? No, bueno, el RIGI lamentablemente está condicionado a la suerte de lo que pase, vamos a decir. Sí, de todo esto que vos explicaste. Claro, totalmente. Es decir, el RIGI en principio, vamos a decir, es un régimen que está hecho para inversiones de más de 200 millones de dólares, y acá lo que en realidad nosotros, y si varios lo han reclamado, el sector industrial también, lo que se necesita en realidad es un RIGI para las pymes, que son las que generan, acá han quedado las pymes afuera, que son las que generan realmente empleo, ¿no? Yo creo que el gobierno ahí, me parece que debería haber avanzado, hubo un compromiso, pero hasta ahora no tenemos idea. La RIGI, como todos sabemos, es un régimen de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios, donde le da estabilidad en estos tres órdenes a los inversores en un plazo de 30 años, ¿no? En un horizonte de 30 años. Ahora, es un sistema la RIGI es un sistema, obviamente, para atraer inversiones, pero vuelvo a repetir, por más que vos le des ciertas garantías, estas inversiones no van a venir en la medida que el país no tenga saneado medianamente la cuestión macro y la cuestión micro. Uh-huh. De hecho, vamos a decir, si uno evalúa los resultados de RIGI, lo único que hay es un montón de proyectos que se han presentado, que se habla que más o menos serían 34 mil millones de dólares, que obviamente si eso se invirtiera generaría un impacto importante a la economía, pero hasta ahora, vamos a decir, son proyectos que están presentados y que no se ha avanzado más que eso, ¿no? Okay. Así que el RIGI está atado a la cuestión de cómo mejore la economía. Y acá lo que quedaron afuera son las pymes, que hubiera sido importante que hubiera por lo menos un régimen diferencial que las contemplara, ¿no? Uh-huh, uh-huh. así que está, ¿eh? Bueno, brillante, como siempre, Álvaro, la verdad que buenísimo, panorama complejo, obviamente, pero la economía en la Argentina hoy atraviesa esos carriles, así que te agradezco un montón, como siempre, y nos reencontramos el próximo micro, Álvaro. Bueno, gracias, Pablo. Un abrazo. Abrazo. Ahí está. Bueno, clarísimo, ¿eh? Clarísimo. La verdad que está buenísimo hablar de esto. Bueno.